Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Treinta y dos mujeres, Davi Ayala y Euskal Herria, se encuentran para explorar el significado de la memoria. Lo hacen desde el diálogo, la fotografía, la escritura y la ilustración. Un viaje que arranca con una pregunta: ¿qué es para ti la memoria? De esa pregunta, desde la memoria, arranca este viaje que ha tenido ya sus frutos. Un libro, Ellas vivirán de otra manera. Un libro editado por Lumaltique Riak y por Berdinak Gara, de Iralabarri. Un libro, Ellas vivirán de otra manera, que vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos con sus protagonistas. Están aquí, van a estar aquí con nosotras en Mar de Fueguitos, Delfina Asig Bin. Ella es originaria del pueblo maya Poconchi y es licenciada en Educación Bilingüe Intercultural. Con Delfina también está aquí Elena González González. Ella es politóloga, investigadora y escritora. Es la autora de los textos que componen este libro, Ellas vivirán de otra manera. Protagonista hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, hablaremos una vez más de los territorios y las comunidades indígenas. Hablaremos, pues, del desastre que sigue presente en Haití, de las enfermedades que se ceban con ese pueblo. Hablaremos también de secretos, grandes secretos como este que tiene que ver con el que esconde la mar y que os vamos a desvelar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Y todo ello, como siempre, acompañado de un poquito de música. El cantante, el carismático líder de esta banda que nos va a acompañar hoy, quería ser desde chiquito ni más ni menos que predicador y dio los primeros pasos en la iglesia pentecostal de su pueblo, cantando en misa y apoyando al que era entonces, pues, el reverendo de su pueblo. Sus padres eran muy religiosos, de ahí, de esa vocación por ser predicador, nace también el nombre de esta banda. El cantante se llama Paul Janeway, la banda Saint Paul and the Broken Bones, San Pablo y los huesos rotos. De esa idea de querer ser predicador, de ahí nace este San Pablo. Son de Birmingham, pero de la Birmingham de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Birmingham de Alabama. Y son un octeto, o como decimos por aquí, un ochote. ¡Sí! Saint Paul and the Broken Bones nacen en el año 2012 y lo que les va a tener, tienen 5 discos ya publicados, 2 EPs también. El último disco, el que vamos a estrenar hoy, ha salido hace nada, el pasado mes de octubre, y lleva el nombre de la banda, Saint Paul and the Broken Bones. Dicen las gentes del grupo que le han decidido llamar a este quinto disco ya con el nombre de la banda por su compromiso con recuperar sus orígenes, la música que hacían cuando empezaron, volver al hogar fundacional, como han dicho. La música de Saint Paul and the Broken Bones nos va a acompañar hoy en Mar de Fueguitos. Os adelantamos, para quien no conozcáis a esta banda, lo suyo es el soul. Y vamos con una de las canciones de este nuevo disco, como digo, publicado en octubre, hace nada. Sitting in the Corner se titula esta canción y habla de un amor que se fue, de un amor que se marchó y decidió quedarse sentadito en el corner, en la esquina. All my love is sitting in the corner, sitting in the corner. I can't fake it lately, I can't fake it lately. All my love is sitting in the corner, sitting in the corner. I can't fake it lately, I can't fake it lately. Coming on, stop to fall in a gravel parking lot. There goes our dream. Do I tick a single box? Do you think we work it out? April 15. 1, 2, 3, 4. Everybody hit the door. Let's just pack up things and just go. All my love is sitting in the corner. Vuelta al día en 80 mundos. Caramara, caramara. Abrimos nuestro diario de a bordo. Un informe de la Alianza Global de Comunidades Territoriales y Earth Insight pinta un panorama desolador de cómo las industrias extractivas, la deforestación y el cambio climático están convergiendo para poner en peligro los últimos bosques tropicales intactos del mundo y a los pueblos indígenas que los protegen. El informe, titulado Territorios indígenas y comunidades locales en primera línea, combina análisis geoespaciales y datos comunitarios para mostrar que casi 1.000 millones de hectáreas de bosques están bajo la administración de los indígenas, pero se enfrentan a crecientes amenazas industriales que podrían trastocar los objetivos mundiales en materia de clima y biodiversidad. A pesar de representar menos del 5% de la población mundial, los pueblos indígenas y las comunidades locales protegen más de la mitad de todos los bosques intactos que quedan y el 43% de los puntos críticos de biodiversidad a nivel mundial. En cuatro regiones críticas, la Amazonía, la Cuenca del Congo, Indonesia y Mesoamérica, las industrias extractivas se superponen a millones de hectáreas de tierras ancestrales. En la Amazonía, los bloques de petróleo y gas cubren 31 millones de hectáreas de territorios indígenas, mientras que las concesiones mineras se extienden por otros 9,8 millones. En la Cuenca del Congo, el 38% de los bosques comunitarios están amenazados por el petróleo y el gas, lo que pone en peligro las turberas que almacenan inmensas cantidades de carbono. Los territorios indígenas de Indonesia se enfrentan por su parte a un solapamiento del 18% con concesiones madereras, mientras que en Mesoamérica 19 millones de hectáreas, el 17% de las tierras indígenas, están reclamadas para la minería, junto con el narcotráfico y la colonización desenfrenados. Estas intrusiones han convertido los territorios indígenas en zonas de sacrificio, desde la extracción de níquel en Indonesia hasta la perforación petrolera en Ecuador y la tala ilegal en la República Democrática del Congo. Las incursiones de las empresas amenazan vidas, medios de subsistencia y ecosistemas. Entre 2012 y 2024, 1.692 defensores del medio ambiente han sido asesinados o han desaparecido en los países de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, con 208 muertes relacionadas con las industrias extractivas y 131 con la tala. El informe denomina a esta violencia la paradoja de la protección. El acto de defender la naturaleza pone ahora a estos defensores y defensoras en peligro de muerte. Este informe también documenta una resiliencia extraordinaria en la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala. Las comunidades indígenas forestales han logrado una deforestación casi nula, solo 1,5% de pérdida forestal entre 2014 y 2024, en comparación con el 11% en las zonas adyacentes. En otro país, en Colombia, las entidades territoriales indígenas mantienen intacto más del 99% de sus bosques. Otro ejemplo, los Ongana Maniagua de Indonesia siguen defendiendo sus tierras contra la minería del níquel, mientras que el pueblo Guna de Panamá gestiona sistemas de gobernanza autónoma que integran la cultura, el turismo y la ecología. En el Congo, la ley pigmea del año 2022 ha comenzado a reconocer los derechos de las comunidades a la gobernanza forestal, un paso histórico hacia la justicia. Este informe se ha publicado pocos días antes de que ayer, este lunes, arrancara la nueva conferencia de las partes sobre el clima de Naciones Unidas, que se está celebrando en la Amazonía, la mayor selva de la tierra, en la ciudad brasileña de Belén do Pará. Nos fijamos ahora en Haití. El cólera ha resurgido en este país y se propaga por el departamento del oeste, donde está la capital del país, Puerto Príncipe, en medio del colapso casi total de la infraestructura sanitaria de la ciudad, advierte un informe que acaba de presentar la organización Human Rights Watch. Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este mismo año, las autoridades sanitarias haitianas han registrado 2.852 casos sospechosos de cólera, 186 casos confirmados y 48 muertes. Más de un tercio de los casos sospechosos corresponden a niños y niñas menores de 9 años. El cólera es una infección intestinal causada por la bacteria Vibrio cholerae, que provoca diarrea grave y deshidratación. Se transmite a través del consumo de agua y alimentos contaminados y requiere tratamiento médico, sin el cual puede resultar mortal en cuestión de horas. Tras más de 3 años sin casos confirmados, las infecciones han reaparecido en Haití a finales de septiembre del año 2022 y ese resurgimiento marca una dolorosa continuación de la lucha del país contra el cólera, señala este informe. En 2010, el primer brote de cólera en Haití se rastreó hasta aguas residuales vertidas de manera negligente desde una base de mantenimiento de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas a un río. Este brote causó unas 820.000 infecciones y 9.800 muertes. En 2016, 6 años después, la ONU reconoció su papel en el origen de la epidemia y aceptó la responsabilidad moral, su responsabilidad moral, pero eso sí, no legal, para hacerle frente. Human Rights Watch destaca que las persistentes deficiencias en saneamiento, acceso al agua potable y preparación ante emergencias siguen dejando a la población haitiana peligrosamente expuesta a nuevos brotes. Gran parte de la infraestructura de servicios fue destruida por un terremoto en el año 2010. En Haití, a día de hoy, solo el 25% de los hogares tiene acceso a instalaciones adecuadas para lavarse las manos con jabón y el 70% de la población no tiene acceso a un sistema de saneamiento mejorado, según datos de las Naciones Unidas. Las fuertes lluvias provocadas en los últimos días del mes de octubre por el huracán Melissa, que azotó también a Jamaica, República Dominicana, Cuba y Bahamas, y que en Haití ha provocado al menos 43 muertos por inundaciones y derrumbes, aumentan el riesgo de que la bacteria del cólera se propague a más fuentes de agua no cloradas. El resurgimiento del cólera en Haití se ve agravado además por la extrema inseguridad. Los grupos criminales han expandido su control a gran parte del país, bloqueando carreteras, restringiendo acceso humanitario y aislando a las comunidades necesitadas. Más de 1,4 millones de personas en un país de 11,5 millones de habitantes se han desplazado de sus hogares para tratar de huir de la violencia y miles de ellos, de ellas, se han instalado en asentamientos informales superpoblados con poco o ningún acceso a agua potable o saneamiento. Por si fuera poco, para quienes se enferman en Haití, acceder a atención médica es muy, muy difícil. Según agencias de las Naciones Unidas, solo el 11% de los centros de salud con capacidad de hospitalización en la capital siguen funcionando a día de hoy a plena capacidad. Hasta aquí nuestro diario de a bordo por el día de hoy. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. Choi Sun-ho, Debutó como poeta en su tierra, en Corea del Sur, allá por el año 1977. Él ha nacido en 1954 en la localidad de Chuncheon. Consiguió su mayor reconocimiento, uno de sus mayores reconocimientos, poco después, en 1982, cuando ganó uno de los premios literarios más prestigiosos de su país. Desde entonces, Choi Sung-ho ha publicado 12 poemarios y también algún ensayo y libros infantiles para niños y para niñas. Ha trabajado como profesor en escuelas de primaria durante un montón de años y actualmente es profesor de poesía en una universidad. La editorial Verbum publicó hace poco un libro que recoge algunas de las fábulas de Choi, este escritor surcoreano. El suicidio del muñeco de nieve, se titula ese libro. Y en ese libro, entre esas fábulas, encontramos esta que tiene que ver con uno de los secretos mejor guardados, uno que tiene además que ver y mucho con la mar, nuestra querida mar. El secreto del mar. La gallina, que se había acercado a la playa, veía el mar por primera vez en su vida, pero no sabía lo que era. Justo entonces, al ver a una concha que venía arrastrándose hacia el arenal, se tambaleó y al instante corrió hacia ella. Revélame el secreto del mar. La gallina, furiosa, preguntó a la concha mientras picoteaba su dura capa externa. Sin darse cuenta de lo que ocurría, con la boca cerrada, la concha no pudo más que guardar silencio. «Te he dicho que me digas ahora mismo el secreto del mar». La gallina, mientras continuaba picándola, la interrogó de nuevo, pero la concha guardó silencio hasta el final. «Veo que sigues con la boca cerrada». La gallina anduvo tambaleando y rondando por la playa hasta que vio una concha con su capa abierta. «Dime el secreto del mar». Estaba a punto de picotearla cuando vio que la concha no tenía lengua. Las otras tampoco. Todas, aun con la boca abierta, carecían de lenguas. La gallina, dirigiéndose al mar, murmuró: «¡Qué cosa más rara! Estas que están con la boca abierta, ninguna tiene lengua. Pero el hecho es que las que tienen lengua, todas tienen la boca herméticamente cerrada. El secreto del mar debe ser extraordinario, muy extraordinario». Habrá que seguir investigando cuál es ese extraordinario secreto de la mar. Una fábula de Choi Sung-ho que nos ha contado, nos ha traído hasta Mar de Fueguitos nuestra compañera Alicia Cachero. Thank you. Y si la mar no me cumple, si la mar me olvida, si la mar no me arropa en mis travesías, si no me lleva nunca de ninguna parte a ningún lado, ¿seré entonces yo quien lleve a la mar conmigo? Mar de Fueguitos. Lo contábamos al comienzo de nuestra travesía hoy en Mar de Fueguitos. Paul Janeway quería ser predicador desde chiquito y quién sabe, quizás pues ha logrado su sueño, pero predicando a través de la música de este soul que hace con su banda Saint Paul and the Broken Bones. En esta canción de su nuevo disco le canta al Espíritu Santo, ni más ni menos: Espíritu Santo, ven y llévame, dice Paul Janeway en esta canción, en la que reconoce además, ahí es nada, que ha visto la luz. Uy, Saint Paul and the Broken Bones. I saw it. Una de ellas se baña en el río detrás de su casa. Hay otra que borda a cojines. A una le gusta salir a bailar porque le recuerda que vale la pena vivir. Otra imparte talleres para ayudar a otras mujeres. Hay varias de ellas que temen volver a su país de visita porque eso implica volver a despedirse otra vez de sus madres. Otra cultiva la semilla de maíz que se trajo de su tierra, pero aquí no le da frutos. Hay una más que se pasa el día sentada en el jardín, escuchando el mundo a través de la radio, quizás de una radio como esta en la que estamos ahora. Otra que agarra el micrófono y grita en muchas manifestaciones. Otra más, una que solo quiere descansar y otra que está escribiendo un libro. Otra de ellas recoge las plantas de su jardín y prepara sopas para la cena. No aparecen los nombres de ninguna de ellas ni tampoco sus apellidos detrás de cada cita, de cada una de sus palabras, pero todas están en este libro del que os vamos a hablar en los próximos minutos. En todas ellas, además, también lo cuentan en este libro. Detrás de cada una de ellas hay una historia. Algunas de ellas, dos de ellas, están aquí hoy con nosotros en Mar de Fueguitos para presentarnos este precioso libro. Y de ambas dos, en este caso, sí vamos a decir los nombres y los apellidos. Están aquí con nosotros en Mar de Fueguitos, Delfina Asig Bin. Ella es originaria del pueblo maya Poconchí, en Guatemala, nacida en Tactic, en Alta Verapaz. Es licenciada en Educación Bilingüe Intercultural y facilita talleres de autocuidado y terapias de sanación a mujeres quechí, poconchí y también a mujeres mestizas. Y con Delfina ha venido hasta aquí, hasta nuestro estudio, Elena González. González, ella es madrileña, es politóloga, investigadora y escritora, investiga en torno a la representación literaria de las violencias contra las mujeres y la memoria feminista, y ha realizado las entrevistas a las mujeres migradas en Euskal Herria y a distintas mujeres de colectivos de Guatemala y El Salvador. Es también la autora de los textos que componen este libro. Ellas vivirán de otra manera, se llama el libro, ha sido editado por Lumaltik Herriak y por Berdina Gara de Iralabarri, de ese barrio bilbaíno. Un libro, un proyecto subvencionado por la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad. 32 mujeres de Abya Ayala y Euskal Herria se encuentran en el camino, en este libro, para explorar el significado de la memoria. Y lo hacen todo desde el diálogo, la fotografía, la escritura y la ilustración. Un libro precioso que os vamos a presentar hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Muy buenas, Delfina, Elena, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Gracias. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado con la criatura? Porque he visto que son casi, o no sé si casi, o más de 2 años de proceso hasta conseguir este libro, Ellas vivirán de otra manera. ¿Cómo os habéis quedado después de tenerlo ya, de verlo? Eso es, pues bueno, la verdad que muy contentas porque el libro parte de un proceso que se inició ya hace más de 2 años, pero bueno, la investigación en sí la iniciamos el año pasado, en 2024. Entonces, bueno, ha sido un camino largo, complejo a veces, pero muy bonito y de mucho aprendizaje. Entonces, bueno, es verdad que según iban pasando los meses íbamos proyectando, ¿no?, cómo podríamos darle forma, más allá del proceso de investigación, al libro objeto en sí y cómo transmitir todo aquello que estábamos pensando y reflexionando juntas. Y ahora con el resultado en la mano, pues la verdad que hay una sensación como de mucho aprendizaje y de mucho orgullo. Para quien no lo vea, claro, no lo están viendo, lo están oyendo, imaginando a través de la radio, ¿cómo es? ¿Cómo se puede contar? ¿Cómo es este libro, Elena? Bueno, pues desde Lumaltik teníamos claro que queríamos que este libro fuera un mecanismo para trasladar todo lo que hemos reflexionado en esta investigación, pero queríamos hacerlo de una manera un poco diferente a lo que se suele hacer en los proyectos de cooperación, de educación para la transformación social, que suelen centrarse más como en el aspecto de investigación social, pero también nos interesaba de qué manera se podía dialogar desde los distintos lenguajes del arte, ¿no? Por eso, desde el principio se planteó que el libro pudiera contar con 3 lenguajes distintos, que son los textos, la escritura, la fotografía y la ilustración, ¿no? Y con eso queríamos poder hablar de la memoria desde diferentes lugares, porque hay veces que la memoria se puede narrar, pero hay veces que es mucho más ilustrativa a través de una imagen o a través de una fotografía. Y entonces hemos cuidado mucho esa parte física del libro, ¿no?, que pudiera ser algo que llegara a gente que esté en el mundo de lo social, pero igual que no lo esté y que pueda conocer estas realidades y estas reflexiones que a lo mejor no hubieran estado en su ámbito de mirada. Y también nos parecía eso. Hemos contado también con el apoyo de Elizabeth Pérez, de Bonito Editorial, que nos ha ayudado mucho en todo lo relativo a la maquetación, a la edición, porque queríamos eso, ¿no? Que fuera un libro también que una vez que lo tengas te pueda acompañar durante los años. Es un libro grande, vamos a decir, no es un libro chiquito, no os imagináis, es un libro grande con unas fotos preciosas, unas ilustraciones también a muy buen tamaño. Y como decíamos, 32 mujeres de Abya Yala y de Euskal Herria se juntan en este libro, viajan en torno a este libro y todo comienza, Delfina, con una pregunta que es para ti la memoria, es el eje central de este libro. No sé cómo te propusieron a ti la idea y qué te sugirió cuando te dijeron hablar de la memoria en este libro. Bueno, pues en primer lugar, la memoria para mí traspasa nuestro cuerpo, toda nuestra integralidad como mujeres. Entonces, cuando empezamos a hablar de la memoria, todos sabíamos que iba a traspasar toda esta historia, historia de dolor, historia también de muchas experiencias y vivencias de las mujeres, de nosotras y de otras mujeres también, de aquí, de Europa, pero también de la Mesoamérica. Entonces, también esa memoria, al hablar, al expresar, pues también ya es un camino para la liberación de muchas mujeres, porque pues son muy pocas las organizaciones que hablan de memoria, o muchas organizaciones no tratan ese tema de la memoria. Sin embargo, esta organización Lumaltic pues tomó este tema de la memoria, que las mujeres pudieran compartir, expresar, porque de esa manera también se podía construir desde la voz, desde la expresión de las mujeres y desde también plasmar en el libro esa memoria de cada una de las mujeres. También han sido memorias diversas. No son memorias de una sola memoria, sino que son diversas las memorias, porque también son diversas las experiencias y las vivencias de cada una de las mujeres. Diferentes maneras de entenderlo, de vivir la memoria, pero desde un punto de vista muy concreto, porque no os habéis centrado tanto en hablar de todo el sufrimiento, el dolor, la violencia que hay detrás de lo que tiene que ver con la memoria, sino que habéis preferido más hablarlo, enfocarlo desde el punto de vista de la resistencia, de la resiliencia, de la sanación. No sé cómo ha sido ese proceso. Pues también ha sido así, ¿verdad? De que lo que se podía rescatar de esa memoria, ¿verdad? Porque si habláramos solo de dolor, estaríamos en la revictimización de las mujeres, de nosotras mismas y de las mujeres también, ¿verdad? Entonces, dentro de esa memoria de violencia, de muchas situaciones, también pues están las memorias de la resistencia, está la memoria de la alegría, está la memoria también de herencias que han dejado las ancestras, las mujeres ancestras, nuestros pueblos. Entonces, de esa manera también se va construyendo la memoria, porque es lo que ayuda a reconstruirnos como pueblos, como mujeres, nuestras historias de resistencias, historia también de resiliencia y de muchas fuerzas de las mujeres. Siento y creo que es eso lo que nos ayuda también a liberarnos y también ayuda a otras mujeres también a encontrar el camino de la vida hacia la plenitud. El libro se articula en torno a diferentes preguntas, todo, ¿no? Ese viaje que hacéis en torno a la memoria, las diferentes mujeres que participáis en el libro, hablamos de memoria, pero no hay que hablar simplemente de lo que ya pasó, sino hablamos de memoria en el presente. ¿Cómo crees que estáis haciendo memoria a día de hoy? Es otra de las preguntas del libro, Delfina, complicado. Hacer, construir memoria, no sé cómo se hace eso en el presente. Muy interesante, porque si vemos el pasado, ¿verdad? No podemos quedarnos en el pasado, sino que el pasado nos enseña, porque son lecciones aprendidas. Entonces, el pasado nos enseña a construir otras memorias. Y como dice el título del libro, ellas vivirán de otra manera. Quiere decir, para que nuestras nuevas generaciones puedan vivir de otra manera, también estamos invitadas a construir esta memoria, esta otra memoria, la memoria más humanizada, más incluyente, más reconciliada y también una memoria pues de fuerzas, de resiliencias y de sacar lecciones y de todos aquellos que nos pueda ayudar a construir de la memoria pasada, es eso nuestra memoria del presente, para que de verdad pueda haber una memoria de reconstrucción, de liberación, y puedan contar también nuestras nuevas generaciones esa otra memoria de liberación y de más hermandad, de más solidaridad entre nosotras las mujeres y entre todos los que habitamos este planeta. La memoria es un proceso colectivo, decís también en el libro, Elena. Sí, de hecho, bueno, recuperando un poco lo que hablaba ahora Delfina, creo que fue uno de los grandes aprendizajes del libro, ¿no? El entender la memoria desde la agencia y, sobre todo, fue un proceso como muy natural en el que el tiempo que compartimos con las mujeres, y eso aparece creo que bastante reflejado en el libro, cuando nosotras lanzábamos la pregunta de qué es para ti la memoria, en esa respuesta siempre estaban las otras, siempre estaba una referencia a las otras mujeres, ¿no? Ya fueran mujeres del pasado, mujeres del presente con las que se compartiera la vida. Y eso nos parecía como muy bonito, ¿no? De que pese a la subjetividad de cada memoria, porque es verdad que por eso le quitamos un poco los apellidos y hablamos de memoria así, sencillamente, ¿no? De lanzar esa pregunta, que pese a esa subjetividad, en todas se repetía una referencia a lo colectivo. Y de ahí que, pues eso, uno de los capítulos del libro se llame La memoria siempre colectiva. Y luego lo que decía Delfina, que aparte de esa referencia a las otras, había siempre como un esfuerzo para las que vengan, ¿no? Por hacer que todo sea más fácil y más sencillo para las que vengan. Y la frase del título de Ellas vivirán de otra manera es, de hecho, una frase que dijo una de las compañeras en una de las entrevistas cuando, hablando del futuro, porque ella había vivido una historia de mucha violencia, y hablaba de su hija y de otras mujeres que compartían con el albergue de protección en el que estaban. Hablaba de su hija y de las amigas de su hija y decía eso, ¿no? Ellas vivirán de otra manera. Hay diferentes testimonios, diferentes citas, decíamos al comienzo en este libro, de lo que han contado estas mujeres, como decíamos, sin nombres ni apellidos, pero hay otros casos en los que sí aparecen, no tanto nombres y apellidos, pero sí aparecen organizaciones, lugares concretos. Hay un capítulo dedicado a las memorias trans, por ejemplo, que tiene lugar en Guatemala, otro dedicado a la memoria del territorio, que tiene lugar en Santa Marta, en El Salvador. Y en esas partes del libro contáis el proceso de cómo os habéis juntado todas esas mujeres para que salgan esas memorias. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso, por ejemplo, en el caso de Guatemala o en el caso de El Salvador. Pues el proceso se planteó desde el principio como con dos dimensiones, ¿no? Una parte de la investigación la queríamos realizar aquí en Euskal Herria, juntándonos con mujeres y colectivos de mujeres migrantes, porque queríamos reflexionar sobre esa dimensión de la memoria que implica migrar. Y queríamos pues que pudiéramos compartir con ellas, ¿no? Cuáles eran sus dolores, sus memorias, dónde se situaba su memoria, en qué territorio. Y luego la otra parte de la dimensión de la investigación fue a través de un viaje que realizamos varias compañeras a Mesoamérica, donde nos encontramos con Delfina en Guatemala, que nos acompañó durante todo el proceso de entrevistas, y estuvimos en diferentes territorios de Guatemala y de El Salvador. Entonces el objetivo era un poco, bueno, hicimos un recorrido físico y simbólico y nos fuimos encontrando con mujeres que de alguna manera estaban vinculadas a organizaciones con las que Lumaltic viene de años trabajando, ¿no? Entonces de ahí pues pudimos compartir tiempo con ellas, no solo el tiempo de las entrevistas y de los espacios colectivos en los que estuvimos, sino también tiempo de pasear, de caminar, de comer, de compartir un poco de tiempo, ¿no? Y fue en esos espacios donde fuimos planteando las preguntas, un poco de lo que comentas, ¿no? El capítulo de Memorias Trans pues habla de la memoria de las mujeres trans, que bueno, además justo una de las compañeras a las que entrevistamos, Ángela, ha fallecido recientemente y ha sido como también un golpe que, bueno, no haber podido compartir con ella este final de proceso. Pero bueno, nos honra mucho también que haya podido participar. Y bueno, pues por ejemplo con ellas, pues al final, ¿no? Hablábamos de la memoria, inevitablemente eso está, cuando eres una mujer trans, tu memoria está completamente atravesada por el hecho de ser una mujer trans en un país como Guatemala. Y en el caso de Santa Marta lo mismo, ¿no? Nos encontramos con muchas mujeres de la comunidad y lo comentábamos en alguna de las presentaciones que hemos hecho, que en el caso de Santa Marta la comunidad tenía tanta presencia que cuando hablábamos con las mujeres de su memoria subjetiva, la comunidad aparecía siempre, ¿no? como si pudiera hablar en primera persona la propia comunidad. Entonces, bueno, según el territorio y según las mujeres con las que conversábamos, esas memorias se fueron dibujando un poco en función de las experiencias de cada una y de los propios territorios. Decíamos, las charlas, los diálogos, no se planteaban los talleres en torno a lo que tiene que ver con la violencia y la memoria, pero sí que en muchos de los testimonios, de la palabra que aparece en el libro, hay mucho dolor, hay mucho miedo, sale enseguida también todo lo que tiene que ver con la violencia. Delfina, está complicado todo lo que tiene que ver con, ¿no?, con la memoria y todo el sufrimiento que puede haber detrás, ¿no?, en ciertos lugares, en ciertas vidas. Sí, realmente, no, pues durante las entrevistas con las compañeras mujeres, pues no hubo memoria sin dolor. Había pues memorias de alegría, pero también había mucho dolor, que son como secuelas de la violencia. Entonces, en eso, pues, yo fui acompañando todo el proceso, que teníamos que crear un espacio de confianza, un espacio también de conectarnos con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestra mente. También, pues, teníamos que tener algunas herramientas sencillas para poder aplicar, porque salía, pues, el dolor también, afloraba el dolor cuando comentaban la memoria, cuando comentaban sus historias las mujeres. Entonces, por eso la importancia de crear ese espacio, de abrir energías, de abrir un espacio de mucha confianza y al mismo tiempo también de tratar de cerrar, ¿verdad? Porque no, como decía anteriormente, no revictimizar, ¿verdad? Sino que más bien encontrar ese dolor, encontrar fortaleza en ese dolor, encontrar fuerza en ese dolor. Y pues claro, creo que tiene que tener como seguimiento también, pues ojalá que las otras organizaciones están haciendo la lucha, pero como dar seguimiento, porque también hay mucho dolor y que se necesita también como ir sanando ese dolor que llevan muchas mujeres. Hablando de dolores, también se habla en el libro de si existe un lugar en el que pues nuestra memoria aparece guardada de alguna manera o protegida, o si hay lugares que tienen que ver o que enseguida nos llevan hacia la memoria. No sé si existen esos lugares, ¿cómo son esos lugares, Delfina? Pues cada pueblo, ¿verdad?, tiene su propia forma de cómo ir sanando el dolor, ¿verdad? Sobre todo las organizaciones sociales, pues también tienen ese espacio, ¿verdad?, de ayudar y de apoyar a las mujeres que también llevan mucho dolor, ¿verdad? Y también nuestras cosmovisiones como pueblos, por ejemplo, el tema de la solidaridad entre las mujeres también es una forma de sanar ese dolor también, ¿verdad? Como ya decía Elena, no hubo memoria sin la comunidad, sin la familia. Entonces, como son espacios de tomar fuerzas, son espacios también de sanar, ¿verdad? La familia, la comunidad, el grupo, las mujeres, la solidaridad entre las mismas mujeres, esos son espacios también. Bueno, en Guatemala, por ejemplo, el tema de nuestras prácticas desde nuestras visiones como pueblo maya, también el fuego, las flores, un montón de situaciones, de espacio, nuestras montañas, nuestros bosques, nuestros ríos, también son espacios de sanarnos, de fortalecernos, ¿verdad? Y sobre todo la comunidad, que también, pues, eso es lo que hace que sea reconstructiva, porque la memoria vista desde la comunidad, desde la colectividad, donde hay autoescucha, donde hay solidaridad y donde hay apoyo también que encuentran otras mujeres. Decíamos, Elena, que es para ti la memoria, ya arranca este camino, ahora se lo preguntamos a Delfina, pero te lo vamos a preguntar a ti también, aprovechando que estás por aquí, no sé, ¿qué es para ti la memoria? Pues bueno, el gran interrogante del libro. Y bueno, es un poco spoiler, pero realmente el proceso lo que nos enseñó es la dificultad de dar una definición, ¿no? Y dar una definición que te pueda acompañar también toda tu vida y que no varíe, porque creemos que es algo que va mutando. Pero para mí creo que, y eso es lo que me llevo yo a nivel personal como aprendizaje de este proceso, es que la memoria tiene esas dos dimensiones, ¿no? Esto que es todo aquello que heredas de las que han venido antes que tú, de tus ancestras, de tu familia, de las compañeras, incluso de mujeres que no conoces, pero que con su trabajo y con el tiempo y el espacio que han ocupado han construido algo, ¿no? Y por otro lado está lo que haces, ¿no? Y creo que me quedo mucho con esa visión de la memoria desde la agencia, porque creo que es muy movilizadora. Y creo que es movilizadora no solo en el hacer, sino en la capacidad de narrarnos a nosotras mismas. Entonces me quedo mucho con la visión de que la memoria también es lo que hacemos en el día a día para las que vengan después. Y Delfina, para ti, no sé, ¿qué es la memoria? Ya decía anteriormente que la memoria no solo está en la mente, sino que también está en nuestros cuerpos. La memoria son memorias se manifiesta de muchas maneras, ¿verdad? Tiene muchos matices, ¿verdad? Entonces, esa memoria es resultado también de nuestras vivencias como mujeres, de nuestras experiencias, y cuando se expresa, pues se fortalece o se reconstruye si algo de la memoria ha recogido algunas situaciones de violencia, de destrucción, pero sin embargo, al traerlo a la luz, al hablarlo, también se reconstruye esa memoria para mí. También se habla en el libro de cómo mantener viva la memoria, que parece que es algo que dices, bueno, pues igual ella misma por sí sola se mantiene viva, pero por lo que estamos viendo en el mundo que vivimos hoy en día, Delfina, que parece que ya no recordamos lo que pasó antes de ayer, no sé si es muy trabajoso lo de mantener viva la memoria. ¿Cómo hacemos para mantener viva esa memoria? Por eso es muy importante nombrarlo, ¿verdad? Y tener como herramientas y estrategias para que no se pierda esa memoria, ¿verdad? Porque estamos, como usted dice, estamos muy dispuestos como a olvidarnos de lo que pasó. Pero creo que el Umaltic pues nos abre camino como para no perder esa memoria y tener siempre ese espacio de hablar, de expresar lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó anteayer, lo que pasó ayer, porque nos puede ayudar, nos ayuda muchísimo como para aprender también del pasado y para reconstruir lo que de alguna manera nos haya dañado o nos haya destruido en el pasado, y nos puede ayudar hoy para reconstruirnos y para liberarnos también. Una de las citas, chiquita, bueno, cita, esta es una frase, en esta se aparece el nombre y apellido de quien la dice. Claudia Rodríguez dice en el libro: no me canso de buscar una palabra que describa la soberanía de mi nombre, casi nada. Sí, Claudia Rodríguez sí, es una escritora y, bueno, lo que hicimos en el libro, que también nos parecía una manera de colectivizar la escritura, ¿no? Porque al final ninguna escritura es solo individual, porque todas se nutren de todo lo que ha sido escrito o compartido antes. Entonces eso fue un ejercicio de colectivizar también los textos que aparecen en el libro, y al comienzo de cada capítulo aparece una cita de una escritora. Y en concreto de Claudia Rodríguez es una cita del libro Cuerpos para odiar, y hace referencia un poco a la memoria también desde la perspectiva trans, ¿no? Por eso creíamos que era una buena frase para acompañar todas las historias que van después en el capítulo. Ellas vivirán de otra manera, es el título del libro. El libro está en euskera y en castellano. Hay que ver este modu batera bisiko dira. Y en la portada aparece una foto de una indígena maya. No sé si no serás tú, Delfina, no. La de la foto. Es la madre de Andrea, una compañera de Totonicapán. Y sin más, os recomendamos el libro. Aquí va a estar en buena parte de las bibliotecas de Euskal Herria. Y sin más, muchísimas gracias a ambas dos, a Elena y a Delfina, por haber venido aquí a Mar de Fuguito, y sobre todo por este trabajazo, este precioso libro. Ellas vivirán de otra manera. Hayek beste modu batera bisiko dira. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Agur, chao. Agur, chao. Educación infantil, según Mar de Fueguitos. No hay mejor enseñanza que aprender con. Se va acabando poquito a poco nuestro viaje de hoy. Y para despedirnos, nos quedamos con otra de las canciones del nuevo disco de St. Paul and the Broken Bones, la banda de Birmingham, de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta canción es ideal para estos tiempos que corren, para este otoño en el que estamos por aquí inmersos. Full Moon se titula, Luna de Otoño, y vamos a descubrir a qué sabe, cómo suena, mejor dicho, esta luna de otoño. Este tema es el tema más funky de todo este disco de St. Paul and the Broken Bones. Con ellos nos quedamos a ritmo de funky, moviendo un poquito el esqueleto, este esqueleto otoñal. ¡Que os vaya bonito! ¡Agur! I'm running home. Don't worry, maybe I'll fix it the next song. Just kidding, please let me be the smarter one for only one. Don't stop it until you hear what's coming on. For a little while, I know you should give more than just one song. It's hard in a pretty way to tell you why I love you so. Now listen to this one line.